madre, comadre, comienza esta aventura. Visita Avenir, la Galicia más pura. Se te pone dura, solo de pensarlo. De mil mujeres en pedir, que yo no salgo, me voy a tomar algo. Vámonos de bares, son las 6 de la tarde, ya no hay quien me pare. No veo ni la baldosa, de esta ciudad hermosa. Lléname mi vaso, quiero ver cómo rebosa. Rebosa mi estómago después al poco rato. Es aún el primer día, pagué por ser novato. Me repongo rápido, no pago más el pato. Me pido otro cubata y otro pesamato. Desde el anonimato, con recurso estilístico, hago que Belín sepa de este estilo, tío. Fumando en el río, Castelo Doval. ¿Qué más nos va? ¿Qué más de carnaval? Época estival, época de festival, época de estar fumando petas no local. Berín a moral, anda por Berín de festa. Si usa supply, sonará en esta orquesta. Pa' que si por apesta, con los campos nevados, las cumbres de Berín, en un martí enamorado. Estoy encantado de hacer esta canción. ¿Qué menos se merece toda esa población? Mensaje para Manso, Bruno, Vicente. Vámonos de festa, inmundicia de siente. Bebedores de cerveza como nunca vi. Si existe un paraíso, te encontras en Berín. No faltes ofertir, o no quieres ver a un villaserín que no para de beber hasta amanecer. Dando primer pasear o fría, dejamos su alcohol, empezamos camaría. Rodilla o chan, cuerpo a tierra. Ir a Berín es como ir a guerra. Corre, perra, hasta tu palabra. Disfruto carnaval de una tierra brava. Lava ropa, prepárate para salir. Llegará cheo de farina hasta no DNI. Que demencia natural, la tu identidad. Que sufre todo un mal, que pisa esta ciudad. Así es Berín, la tierra prometida. Tierra donde la María no es una planta prohibida. Tierra de oportunidad, tierra de gente sagaz. Esta tierra entre montañas es la tierra de la paz. Ey, ¿dónde se metió Simón, tío? No sé, espera, a ver, te lo llamo. Toma, habla ahí tú con él, a ver si pilla. ¿Sí? Chungi, ¿dónde andas? Estoy en Berín de fiesta. ¿Dónde escuchas la canción? Ahora no puedo hablar. Me persigo un cigarrón. Situación 7:45 AM. En acción la conexión. Berín Santiago te entretiene. Hoy no hay quien me frene. Tengo ganas de lucha. Simón agarra el micro mientras Berín escucha. Estate atento, quedarás traumatizado. Después de ver al Pablo de abeja disfrazado. Si algo ha quedado grabado en mi memoria, que si a Berín me acerco, me acerco a la gloria. Escucha esta historia, está bien comprobado. De las ciudades con más droga por metro cuadrado. ¿A dónde vas apilado? Estás un poco sentado. Que los petas en Berín ponen más ciego que en Santiago. Me manco al lado, recorro la ciudad. Lo que me había contado, ahora veo que es verdad. Cae por gravedad, cualquier otra opinión. En Berín la realidad, por fin gana la ficción. Después de esta canción, no me queda más cojones. A la mínima ocasión, os visitaré cabrones. Siempre en los campeones, si hay competiciones. Baila cachirula al ritmo de los saxofones. Yo, ocupen sus sillones, acomódense señores. Porque aquí tienes un blanco, con grandes cojones. No existen millones para comprar esta peña. De gran corazón y picha pequeña. Llores de peña, al mundo le enseña cómo se las gasta en esta reseña. Es santo y seña de la peña de Castrelo. Es quemar el polen y deshacerlo con el dedo. Mira, no me acuerdo de las tres últimas horas. ¿Será que algún cabrón metió algo en mi narcola? En serio, no es trola, pasa la bola. Encima tú ya me cago, bandera española. Tienes tela, conocer al Basteiro. Un saludo para todos de este picholeiro. Que lo primero que hace es uno de maruja, y lo segundo es hacer este puto micro cruja. Porque en esta puja está claro quién empuja. Es el retrato de Berín, el Chungi lo dibuja. Así es Berín, la tierra prometida, la tierra donde la María no es una planta prohibida. Tierra de oportunidad, tierra de gente sagaz. Esta tierra entre montañas es la tierra de la paz. Así es Berín, la tierra prometida, la tierra donde la María no es una planta prohibida. Tierra de oportunidad, tierra de gente sagaz. Esta tierra entre montañas es la tierra de la paz. La tierra de la paz, ten confianza plena. Esta canción es producción de una mentoscena. Así que pon la antena, porque sale escena. Un tema dedicado a una ciudad amena. No rompa la cadena, que esta mierda es buena. Conexión Berín Santiago, tu loro suena. No me hagas repetir, o cumplirás condena. Porque sobra decir, de Berín mi alma llena. Así es Berín, la tierra prometida, la tierra donde la María no es una planta prohibida. Tierra de oportunidad, tierra de gente sagaz. Esta tierra entre montañas es la tierra de la paz. Así es Berín, la tierra prometida, la tierra donde la María no es una planta prohibida. Tierra de oportunidad, tierra de gente sagaz. Esta tierra entre montañas es la tierra de la paz.